cosecha del sembrado, solo queda la higuera y el nopal. Con la fiebre del mal sobre la tierra, toditito el ganado se acabó. Mi compadre se echó a la borrachera y hace tiempo también que se murió. Las estrellas y la luna que en el cielo están brillando son las únicas que alumbran mi ranchito abandonado. Qué tristeza tan grande me ha quedado, la ilusión de mi vida se acabó. La cosecha del sembrado y mi prieta también me abandonó. Qué tristeza, compadre. Ahí quedó mi ranchito abandonado, compadre. Las estrellas y la luna que en el cielo están brillando son las únicas que alumbran mi ranchito abandonado. Qué tristeza tan grande me ha quedado, la ilusión de mi vida se acabó. La cosecha del sembrado y mi prieta también me abandonó.